llorando, mas ¿por qué llorar? Si es que tú volverás. Y todo aquello nuestro tú recordarás. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás. Aunque sufra este tormento, me quedas tú. Para ser exactos, 1975. Te juro que te amo. Un hombre está gritando, el tren está partiendo.